RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Chubut, Rawson. Luego de levantarse el acampe de docentes y estatales que se mantuvo más de 100 días frente al Ministerio de Educación Provincial y que forzara al gobierno a ceder en muchos de los reclamos de los y las trabajadoras, los materiales de la denominada Villa Arcioni fueron donados para levantar una precaria casilla en un antiguo pero persistente proyecto, una escuela y centro cultural mapuche en el territorio sagrado restituido al pueblo nación mapuche. Juana Antieco, referente de la comunidad, nos cuenta de la persistencia en el intento de ser escuchados, respetados y tenidos en cuenta. Son más o menos unos 14 años que se descubrieron restos óseos y se hicieron todos los estudios antropológicos correspondientes, determinaron que pertenecían a la etnia tehuelche, ¿no? Fue un enterratorio que se descubrió acá, casi en la zona céntrica de la ciudad de Rawson. Estaban escarbando para hacer una red de agua y, bueno, descubrieron los restos óseos, 15 esqueletos se llevaron, que hoy por hoy están en el CEPAC, entre adultos y niños. A partir de ahí, y conforme a las nuevas normas internacionales, que en ese momento recién se estaba trabajando lo que es el convenio 169 de OIT, que si no sabes, es por ahí la ley internacional que más protege lo que es los derechos y espacios ceremoniales y sagrados de los pueblos originarios. Entonces, en función de eso y de la reforma constitución elaborada en 1994, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, empezamos a trabajar en el proceso de recuperar ese espacio territorial, porque lo consideramos nuestro, ¿no? Ahí habían permanecido antepasados nuestros, y entonces iniciamos a nivel local de ciudad el proceso de charlas y empezar a comprometer a algún que otros funcionarios y concejales como para lograr recuperar ese espacio territorial. Nos llevó más o menos unos 4 años y iniciar todos los trámites y las charlas correspondientes a todo el proceso, empezar a enseñar a los funcionarios las implicancias del convenio 169 de OIT, que muchos funcionarios desgraciadamente ni siquiera conocen lo que es la Constitución Argentina, así que menos que menos podés pretender que conozcan lo que son las normas internacionales. De todos modos, encontramos en el camino concejales que se hicieron conocidos nuestros, que nos empezaron a abrazar y a luchar con nosotros para lograr eso. Hoy por hoy ese espacio fue cedido a la comunidad mapuche Catrauletoaín de Rawson a través de ordenanza municipal, así que es un espacio territorial nuestro, en el cual aún no logramos el objetivo que teníamos en primera instancia, que era cerrar todo el predio. Te estoy hablando de un predio de más o menos 300 metros por 300 metros, bastante amplio. Entonces, nosotros habíamos planteado todo un proceso de recuperación, no solo territorial, sino también todo lo que hace la cultura nuestra, todo lo relacionado a lo que es el arte, a lo que es el habla mapuche, ¿no? En su momento habíamos logrado que nos aprobaran un proyecto con un centro cultural, el cerrado perimetral y demás, y por cuestiones políticas siempre la cuestión nuestra queda relegada. Así que no pudimos después, porque siempre te hablan de la emergencia económica y siempre para la cuestión cultural netamente mapuche te vuelve acá a la provincia, nunca hay fondos, ¿no? Eso siempre es un verso que ya nos aprendimos de memoria. Mi hermana me comenta que iban a ir los compañeros de la Antimineros y algunos mapu a ayudarnos a hacer como un lugar para que esté alguien ahí viviendo y de a poco recuperar todo lo que queríamos lograr ahí. Y empezaron a construir una casilla para estar, para empezar. Nosotros ya en previo habíamos construido una y nos la prendieron fuego porque tiene que haber alguien ahí permanente. También le preguntamos a Juan Antieco sobre las perspectivas de la lucha mapuche en nuestra región. Nosotros vamos a seguir resistiendo por la memoria de nuestros antepasados, por la memoria de nuestros abuelos, por la memoria de nuestros padres. Ellos siempre resistieron. Entonces nosotros no nos queda otra, o sea, nacimos resistiendo y vamos a morir resistiendo y jamás vamos a claudicar en defender el territorio y en defender la vida, porque en definitiva no es que defendemos un territorio que es exclusivamente para el pueblo mapuche, estamos defendiendo la vida que es para todos los seres humanos que habitan acá en el sur, ¿me entendés? Cuando defendemos los ríos, cuando defendemos el territorio, estamos defendiendo la vida. No más eso. Fíjate qué sencillo que es defender la vida. Pues nosotros no estamos defendiendo un espacio X porque queremos nosotros los mapuches prevalecer en el tiempo. Estamos defendiendo un espacio territorial, estamos defendiendo la vida de ese espacio territorial. Hoy por hoy estamos enfrentando dentro de la comunidad lo que es el embate del dinero que se viene con todo, que eso nos afecta a todos, porque si dejamos que la mega minería se instale, entonces estamos instalando la muerte, estamos instalando un futuro de sometimiento, de aniquilación de todas las formas de vida. Entonces eso es algo que no lo podemos permitir. No solo los mapuches tenemos que resistir a este embate. Cada ciudadano común tiene que salir a alzar su voz, porque una provincia que es rica en un montón de diversidad de vida, te hablo de las ballenas, te hablo de los ríos, de la parte boscosa, de las cordilleras, de los lagos, y un montón de riqueza que tenemos, para que vengan un par a explotarla, a dinamitarla y llevarse todo el recurso, y realmente, ¿qué nos va a quedar a nosotros? A nosotros no nos va a quedar nada, seguramente a los 7 intendentes que andan detrás de la minera y al gobernador Arcione y un montón de funcionarios, les va a quedar sus bolsillos llenos y van a tener por ahí un aumento de su patrimonio, pero nosotros, los ciudadanos comunes, los trabajadores, los obreros comunes, no nos va a quedar nada. Así que por ahí también es un llamado a que la gente empiece a pensar que la megaminería lo único que trae es muerte y destrucción, no nos trae otra cosa, sino veamos el ejemplo de Catamarca, veamos el ejemplo de San Juan, veamos el ejemplo de la misma Santa Cruz, o provincias mineras de muchos años que hoy por hoy están empobrecidas. Y no nos tienen que, por unos pesos, cambiar la opinión y enfrentarnos entre nosotros, porque eso no sirve. Entonces, no solo es complejo por la resistencia que vamos a ofrecer, sino también es complejo por el panorama social que se vive a diario, económico y político. El tema es que siempre nos gobiernan unos pocos y esos pocos son los ladrones, y nosotros le hacemos el trabajo de ir cada día a poner el hombro al país y pagar nuestros impuestos, y ellos realmente aumentan su patrimonio en 4 o 5 años, vos te enterás que de las grandes mansiones que tienen, y nosotros seguimos empobrecidos. Y eso es lo que tiene que llevar a la reflexión a mucha gente común, al ciudadano común. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Nacionales. En entrevista para la RNMA,

que hoy hay como una especie de abismo y de separación muy profunda entre las nuevas formas de imaginar lo que se viene en educación, lo que es el futuro, que yo llamo una distorsión en la idea del futuro de la humanidad, y lo que por otro lado el colectivo educador, docente, se plantea, ¿no? Ese divorcio total. Creo que estamos hoy, digamos, del lado de un mundo muy cruel, muy, muy horrendo, que desde las políticas públicas persigue la idea de un alumno empleado, con trayectorias absolutamente, digamos, sin tiempo libre, sin tiempo para ser niños, sin tiempo para ser jóvenes, apurados, acelerados, instrumentalizados, y que al mismo tiempo nosotros reclamamos lo contrario, ¿no? Una especie de tira y afloje entre si educamos para el mundo o educamos para la vida, ¿no? Esto que no puede estar disociado hoy, dado cómo está el mundo y cómo están las políticas en general neoliberales, es una pregunta que hay que hacerse, que es retomar por el lado de cuidar la vida de la gente para darle otra oportunidad que no sea la de estar empleados o desempleados de las grandes empresas, y que puedan encontrar su lugar en la vida, ¿no? Que puedan tener una vida plena, cambiando la suerte de la gente que ha nacido con la mala suerte de nacer empobrecida, de nacer excluida, de nacer violentada, etc. También le preguntamos a Carlos Esclier si ve que haya alguna corriente filosófica que pueda dar pistas o pautas a los docentes que quieren la transformación. Yo la única que estoy encontrando por ahora, y porque la veo en algunas instituciones que no son instituciones, son oficiales, pero al mismo tiempo no son obligatorias, por así decirlo, es la cuestión de volver a los fundamentos artísticos, filosóficos, humanistas de la educación, la formación en sentido pleno, no la formación para el trabajo, sino la formación para la vida plena. Y encuentro que todavía se puede pensar que hay instituciones y comunidades educativas aliadas del tiempo libre en vez del tiempo de trabajo. Volver casi una discusión del anarquismo del siglo XIX, oponerse al tiempo de trabajo en la infancia y la juventud para poder dar justamente tiempo libre liberado de esa desdicha. Panorama Informativo RNMA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego del despido masivo de 357 trabajadores y trabajadoras en la agencia estatal TELAM, un fallo revierte la situación, y por eso hablamos con Mariano Suárez, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, quien nos cuenta sobre la medida judicial. Los trabajadores de TELAM logramos un fuerte respaldo en el Poder Judicial. Se conoció un fallo del juez de primera instancia número 22 que consideró ilegales los 357 despidos ordenados por el ministro Lombardi. El juez consideró que despedir en forma masiva, sin realizar en forma previa el procedimiento preventivo de crisis, es un acto ilegal que por lo tanto debe ser revertido, que los despidos se consideran nulos y que los trabajadores deben ser reinstalados en sus puestos de trabajo. Si bien el fallo formalmente se acota a 5 trabajadores, que son los que firmaron la demanda, sus efectos necesariamente, una vez que se instrumente el procedimiento preventivo, van a beneficiar a la totalidad de los trabajadores de la agencia. Así que bueno, lo vemos como un paso más dentro de una pelea gremial obviamente más grande que estamos dando en el ámbito parlamentario, donde estamos impulsando la transformación de TELAM en una empresa de servicio público con control parlamentario, y obviamente en el ámbito gremial, donde permanecemos hace 19 días en la agencia con un cese de actividades y con una permanencia pacífica en nuestros lugares de trabajo. Seguimos exigiéndole a la empresa la apertura de una mesa de diálogo. Los trabajadores no nos negamos a ningún debate, todo lo contrario, así que estamos dispuestos a ese debate, que nos parece que debe darse con todos los compañeros en su puesto de trabajo. A partir de eso podemos dar todos los debates que el gobierno quiera sobre